Boom, heavy, fusión, pop, rock y canción de autor. Esto es lo que puedes escuchar en otra semana musical. Emitimos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, en el 107.5 de la FM y en radioenlace.org. Ya lo sabes, otra semana musical todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Radio Enlace. Muy buenas tardes, hoy tendremos programa dedicado al glam y es que este sábado se celebra en Madrid una fiesta dedicada al género. ¡Empezamos! Pues muy buenas tardes, bienvenidos en directo, en riguroso directo, las 4 y 7, son ahora mismo 16:07, día 2 de octubre, primer miércoles de octubre. En breve, ya lo iremos anunciando, pero en breve habrá cambio de horario de la emisión en directo de aquí desde Radio Enlace. Seguramente en asaltomataradiorock.com seguiremos los miércoles a las 4 de la tarde, pero bueno, hay una serie de cambios que algunos están ya confirmados, otros están por confirmar. En cualquier caso, darte la bienvenida. Hemos comenzado la portada de este programa de hoy, en el cual tendremos una especial atención a todo lo que es el glam rock y el glam metal. Pues una representación que era de Nisi Los Histéricos, banda, bueno, artista procedente de Málaga, y que nos llegó recientemente su trabajo, y con este tema, bienvenidos al circo del rock and roll, un poco de lo que vamos a hablar hoy, de algunos aspectos del circo del rock and roll. Y es que el artista andaluz participará el próximo 5 de octubre en un festival en el Parque Forestal de los Tres Jardines de San Pedro de Alcántara, Málaga, con entrada gratuita. No tenemos mucha más información sobre el evento, sobre los horarios y demás, pero bueno, pues para eso están redes sociales, internet y demás, si te pilla por esas tierras. Recordarte que mi nombre es Javier del Valle, te voy a acompañar durante la próxima hora de programación en el 107.5 de Hortaleza, alrededores, zona noreste de Madrid, sobre todo Madrid capital, en radioenlace.org, y también en Asalto Mata Radio Rock, cuya dirección es asaltomataradiorock.com. Recuerda que tanto Radio Enlace como Asalto Mata Radio lo puedes encontrar a través de tu dispositivo móvil, lo puedes encontrar en una aplicación muy interesante que se llama TuneIn. Y en breve saludaremos a Leo Cebrián, del consejo editorial de este programa, que viene a ponernos los dientes largos y animarnos a ir a una fiesta que tendrá lugar este próximo sábado 5 de octubre, dedicado precisamente al mundo del glam metal, fiesta de los mejores rock.com, publicación webcine o como lo queramos llamar, porque a veces ya uno se pierde en terminología tecnológica, en la cual pues yo también colaboro de vez en cuando. Por cierto, me estoy pendiente de publicar una crónica de un estupendo concierto que dieron los Y&T, los Yesterday and Today, el pasado sábado, así que estoy dispuesto también a recibir las broncas de nuestro redactor jefe. Y vamos a dar comienzo con un tema de uno de los representantes de ese género, de los americanos Motley Crue, que parece que están dando los últimos coletazos, o bueno, ya se sabe lo que son las bandas hoy en día. Así que vamos a ir con un tema de la banda sonora de esa película llamada The Dirt, con la colaboración del señor Machine Gun Kelly, que proviene de un mundo totalmente alejado al mundo del hard rock y del glam metal de los Motley Crue. Así que, como introducción, después de haber escuchado a unos representantes españoles, este grupo que se llama Motley Crue, que fueron y siguen siendo estrellas del rock and roll. Live the Pues ahí estaba Molly Crew. Buenas tardes, Mr. Leo. ¿Qué tal? Señor Cebrián, a ver. Señor Javier del Valle. Pues, a ver, que te tengo muy alto el volumen. Tienes pedazo vozarrón. Decía yo que Molly Crew, por supuesto, representante de este género, de lo más grande, ¿no? Por lo menos dentro del hard rock y del metal, ¿no? Sí, yo creo que de los 4 o 5 grupos emblemáticos del estilo está este. Y a mucha honra, además, porque nos encanta tanto su biografía, que es tan cinematográfica, como luego en lo meramente musical, ¿no? Que está siempre tan bien producido y es tan, tan espectacular. Pues fíjate que yo a muchas de estas bandas les tenía cierta manía en mi época heavy metalera, hard rockera. Y, ¿por qué? ¿Por qué? No, y ahora los descubro y digo, oye, pues no estaba tan mal, eran pintamonillas y tal, pero hacían cosas muy interesantes. Es más, por ejemplo, dentro de, hombre, lo que es glam glam, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de ese espectro, las bandas que más me llaman la atención son las que siguen criterios jarroqueros americanos, ¿no? Y sí, que pueden tener influencias entre ellos, pues de Motley Crue, por ejemplo. Sí, sí, no, bueno, es un estilo bien específico que hay gente que lo ama o que lo odia. Es verdad, ¿no? Digamos que no suscita indiferencia, todo lo contrario. Pero bueno, ha funcionado siempre muy bien, y porque han cuidado las producciones y los vídeos, y bueno, es puro show. Uh-huh. Porque en definitiva, el concepto de glam es relativo, ¿no? Musicalmente tampoco tiene un ajuste predeterminado, ¿no? Porque glam puede ser incluso Burning, si me apuras, el propio David Bowie, ¿no? Sí, a mí esto es el rey del glam, ¿no? Sí, sí, a mí estos días, claro, ¿cuáles son las referencias que tiene la prensa generalista? Pues te vas a pasmar, pero pues Tino Casal, Alaska, David Bowie, y de ahí no salen, ¿no? Entonces nadie se acuerda de Susie 4, o de los Slade, de Sweet, incluso de Alice Cooper, porque claro, parece que Alice Cooper siempre ha hecho heavy, ¿no? Y no es así. Claro, claro, además Slade, sabes que es una de las bandas que influyó al Drogas, al cual cuando salgamos de aquí vamos a ir a verle, a charlar un rato con él. Ole, ole. Y claro, el propio Drogas, si me apuras, tiene ahora una estética bastante glammy, con el pañuelo, con los bastones, con esas chaquetas. Claro, que es glammy, porque el otro día en Radio Exterior de España vimos en cruzar a Paco Clavel. Mm-hmm. Él es bastante glammy, ¿no? También. Si lo ponemos así, ¿no? Ya, todo es relativo, porque bueno, es una estética femenina sobre un cuerpo masculino por lo general, salvo cuando el glam lo hacen chicas, que es raro el caso, pero también se ha dado. Hay un grupo, por ejemplo, que me encanta, que se llama Madame X, bueno, que era mixto, chicos, chicas, pero que pues era glam metal también. Bueno, pues háblanos de esa fiesta que va a tener lugar este próximo sábado 5 de octubre en la Sala Barracudas, en el Parque de las Avenidas. Háblanos un poco de cómo está programada la fiesta para que nuestra audiencia se anime a acudir. Sí, que lo haga, porque desde luego se va a encontrar una fiesta, iba a decir sin límites, no, ni algún límite tendrá, ¿no? Pero desde luego el concepto es que vamos a encontrarnos gente que hace tiempo que no nos vemos, nos lo vamos a pasar bien y va a sonar música por todos apreciada dentro de este estilo. Luego además va a haber regalos también, porque simplemente al que nos lo está pidiendo por anticipado, pues le garantizamos ya una de las 50 flamantes chapas conmemorativas que tenemos, de 6 centímetros de diámetro, o sea, una chapa guapa, para que se la pongan y no tengan que ir con una entrada física, y un CD de los que tenemos promocionales, o sea que bueno, agasajamos al que nos visite, y allí en la puerta, en la entrada, son 10 euros. Luego dentro, pues tenemos hasta presentadoras, porque no nos privamos de nada, ya que hacemos esto una vez, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Las presentadoras son Isa Six y Steel, que cualquiera que se haya movido por Vallecas y por un legendario bar que se llama Sunset Strip, pues las conoce de sobras, o sea, de sobra. Son, digamos, que las animadoras perfectas para este tipo de sarao. Y luego en lo musical, que ya me imagino que ahora tendremos oportunidad de hablar. Sí, en lo musical, desde Valladolid Milf, ¿no? Y desde las Islas Canarias, desde Tenerife. Sí, desde Tenerife, aunque luego, sí, aunque luego es, digamos, que una banda plurinacional, porque eso, eso. Hay un batería italiano, un cantante hispano-ecuatoriano, creo que es hispano-ecuatoriano, ahora sí no sé, se lo preguntamos, y gente de músicos de Galicia, de la propia, de las propias Canarias, en fin, ahí han coincidido en un crisol de colores glam. Pero todos viven allí, ¿no? No tienen que cogerse un avión para ensayar. No, para lo que cogen ensayar. Mucho supongo que es el ferry o el catamarán que les lleva de una isla a otra porque tocan constantemente. Bueno, pues interesante, ¿no? Que en Canarias, con lo que cuesta, ¿no? Cuando viajas a Canarias encontrar entornos rockeros, bueno, en cualquier zona turística por regla general, pero en las Islas Canarias es habitual, así que seguro que nos tendrán que comentar algo de ello. Pues si te parece, vamos con otra banda de estas americanas dentro del género, que son los Poison. A ver, ¿qué recuerdos y qué te traen? Poison, bueno, los recuerdos son cuando estuvieron de promoción en Madrid, que fueron al programa de Mariano García y demás, ¿no? Entonces Poison venían pues de ser número uno en las listas de Billboard en Estados Unidos y llegaron aquí y, bueno, no se cortaron en absoluto, o sea, parecían sacados de uno de los videoclips aquellos en los que tenían esa imagen tan... iba a decir andrógina, ¿no? No, pero es que era directamente femenina, ¿no? Hay quien dice que no, es que parecían tías y yo me lo creí. Bueno, no sé si hasta ese punto, ¿no? Pero en cualquier caso era la provocación al máximo y ese disco tiene tela, ¿eh? Es un 10. Oye, ¿tú tienes recuerdos de que hayan tocado aquí en España alguna vez, aparte de venir de promo? No. ¿Ahora están inactivos o...? No, bueno, es que en Estados Unidos su cantante, por ejemplo, pues es un personaje... que hace realities. Una celebrity. Sí, exacto. Entonces, yo creo que sí, siguen girando ocasionalmente con otros artistas similares en packs, pues dirigidos a gente ya un poco talludita. Pero desde luego, vamos, o sea, es uno de los millonarios del metal, ¿eh? O sea, eso no te quepa duda. Bueno, pues vamos a ello, vamos a escuchar Nothing But a Good Time, remasterización del año 2006, Casina. Yeah. ¿Y por qué será, Leo, que escuchando estos temas o Summertime Girl el otro día cuando estaba con el Guayantí, me acuerdo inmediatamente del Canciller, del Barrabás, de esos sitios sobre todo, ¿eh? Claro, a la mente, vamos. Sí, sí, porque bueno, no sé en el resto de los países de Europa, pero aquí esto pegó bastante y tenía su público fiel y bueno, pues que defendió aquello mientras duró. Pues se trata de revivir un poco esa época que realmente ahora mismo es complicado, ¿eh? En una ciudad como Madrid, con tanta oferta de ocio nocturno, y es complicado encontrar sitios donde puedas revivir eso o actualizarte con las tendencias actuales de esta música, ¿no? Sí, la verdad es que, como decía el clásico, hay tanta libertad que no se puede respirar a veces, ¿verdad? Entonces hay tanta oferta, que incluso cosas así que tienen su gente, pues no encuentran quien lo visualice, ¿no? Sea con conciertos o con programas en radio o con tiendas incluso, ¿no? Sí, es una paradoja. Bueno, pues Pan Tiger, vamos a escuchar a Pan Tiger desde Canarias. El programa, bueno, es la banda que cerrará el evento, ¿no? ¿Qué horarios hay? Pues abrimos a las 9. Escrupulosa puntualidad, porque ya se sabe la sala de hoy en día, excepto una de cuyo nombre no queremos acordarnos. Y que tiene de una cifra. Pues sí, sí, o sea, abrimos a las 9 y pretendemos estar ya con música en directo a las 9:30 o 10:45. Luego a las 12:30 es el final oficial de los conciertos y la pinchada pues va a seguir hasta que nos dejen, que yo entiendo que será toda la noche. Toma ya. Total, que Pan Tiger, ¿sobre qué hora saldrán al escenario? Pues vamos a calcular unas 11 de la noche, como muy tarde. Banda que tiene repertorio propio, que practica versiones, que... Pues para... ¿Que tiene que ver algo con Steel Panther, por analogía? No, habrá quien les vea una similitud estética, pero desde luego ellos se toman esto en serio, o sea, no es ninguna parodia, y además hay que felicitarse porque han empezado directamente con canciones originales. Aleluya, o sea, no queremos un grupo, con todos los respetos, un grupo tributo de esto, porque no, mejor original, ¿no? Claro, es que además si no, podríamos tener ahí una rebelión de la redacción de los más mejores, bueno, ¿no? Por favor, no toquemos el tema, ese es un tema muy sensible para algunos de nuestros compañeros. El señor José Ramón Nieto, vamos, podría subirse por las paredes. O le da un síncope, sí. Un saludo a José Ramón Nieto Quemapúas desde aquí. Y vamos con este grupo que vienen desde Canarias y que se llaman Pan Tiger, y vamos a intentar conectar con Josh Tiger, que es su vocalista, ¿verdad? Eso es, sí. Vamos con ello. Pues tenemos, creo que tenemos ya al otro lado de la línea a Josh Tiger. Buenas tardes. ¿Me oyes? A ver que sí. A ver que un poquito. Sí, sí. Desde tierras, ahora mismo, ¿desde dónde nos estás hablando? ¿Desde Tenerife? ¿Desde qué isla? Desde Tenerife, Isla Canarias. Tenerife, ¿no? ¿Qué, en qué zona? Para darnos un poquito de envidia. Pues la verdad que los integrantes de Pan Tiger estamos repartidos entre el sur y el norte. Y yo ahora mismo estoy en la zona del sur, en Playa de las Américas. En Playa de las Américas, uy, la verdad que estaríamos mucho mejor allí acompañándote. Háblanos, bueno, te quiere saludar Leo, organizador de la fiesta del próximo sábado. Leo. Sí, ¿qué tal? Yo, bienvenido a Madrid, aunque no haya llegado todavía. Ok. Háblanos un poco de cuál es vuestra propuesta, la propuesta de Pan Tiger. Para el día 5 de... No, en general, ¿en qué consiste la banda para aquellos que no la conozcan? Pues nuestra propuesta, simplemente, pues, volver a los años 80 y dar a conocer a la gente de España, bueno, en general, de Islas Canarias, y se puede también, pues, fuera de España. Pues un poco lo que fueron los años 80 y el estilo de lo que es el glam rock sleazy. ¿Desde cuándo os formasteis y qué habéis hecho desde entonces? ¿Cuál ha sido vuestra trayectoria? Pues llevamos entre un año y medio, más o menos, a principios de enero del 2018. ¿Y qué habéis hecho? ¿Habéis grabado ya alguna demo, algún CD? ¿Cuál es? Este es vuestro primer videoclip, ¿no? La canción que hace referencia a vuestro nombre. No hemos tenido la suerte aún de grabar un LP o CD, y de momento tenemos un temita homónimo de nombre Pan Tiger, al igual como la banda, y un videoclip. Háblanos un poco de qué tipo de show vais a ofrecer este próximo sábado en Madrid y, bueno, cuál es vuestra propuesta escénica y sí. Un poco qué... Pues llevamos desde el principio de año con el espectáculo donde incluimos una bailarina, como lo suelen hacer los Motley Crue, en general banda de los 80, de la escena de Estados Unidos y en Los Ángeles en concreto. También, pues, solemos prender unas pequeñas bengalas en los guitarristas para que le den fuego a los solos al final del espectáculo. Y también suelo sacar yo una radial, donde en el tema Pesadillas, pues, en el solo prendo fuego, digamos, a... Guárdate alguna cosa, ¿no? Que nos pille de sorpresa alguna cosa también. No, que digo que alguna cosa guárdatela para ti para que nos pille de sorpresa a los que asistamos el sábado a la Sala Barracuda, ¿no? Sí, pero vamos, que espectáculo asegurado. Solo sabemos la respuesta de la gente normalmente cuando después del espectáculo y el show que solemos dar, la gente suele quedar encantada y se agradece porque que el público no sería eso fácil, de verdad. ¿Y es complicado tener un proyecto musical así en una zona como las Islas Canarias? ¿Tenéis facilidad para actuar? ¿Cómo os movéis y cómo es vuestro...? Sí, el año pasado lo tuvimos un poco más complicado porque estábamos empezando y simplemente pues tuvimos unos pocos conciertos y este año pues nos hemos currado más y buscando salas por Tenerife y también entre las islas, entre Lanzarote, Gran Canaria, pues nos han salido un poquito más de color. Seguro que Leo, que os conoce en profundidad, pues sí. Tiene algunas preguntas, algunas cuestiones para desentrañar un poco más vuestro proyecto. Bueno, principalmente lo que he visto es que en las últimas semanas, pues un poco yo creo que por aprovechar también la oportunidad de tocar en Madrid, pues han realizado rápidamente un videoclip que era totalmente necesario, la verdad. Ha venido muy bien para la promo, por ejemplo. Y también creo que, no sé, ¿vais a traer camisetas? ¿Algo que le deje a la gente un poco un recuerdo de la banda? ¿Algo de merchan? Sí, esperamos que la gente nos apoye y mandamos a hacer, bueno, desde el principio de año ya hemos haciendo camisas y para esta ocasión pues hemos preparado unas cuantas más y también tendremos unas chapas, a ver si nos da tiempo y espero que las llevemos también y la gente nos apoye, la verdad, porque es difícil en general con todas las bandas que están empezando y esperemos el apoyo de la gente. A pesar de que, bueno, de que estáis ubicados en las Islas Canarias, soy una banda plurinacional, internacional, ¿no? Con miembros de diferentes nacionalidades, ¿no? ¿Cómo os habéis conocido? El hecho de ser un entorno turístico facilita, bueno, que haya un intercambio entre diferentes culturas, nacionalidades, a la hora de conocer gente. Me ha llamado bastante la atención, ¿no? Viendo vuestra página de Facebook. Sí, así es. A principio del 2018, bueno, a finales de 2017 conocí a un italiano, Gamberro, ex Valenti, que lo conocí justo cuando el actual batería de Scorpion ahora mismo montó un pack para una especie de sala de conciertos. No sé si te suena Mickey D. Sí, claro, el polémico Mickey D. Sí, el mismo, un máquina. Sí. Y la verdad que... No, perdón, el polémico no, Mickey D de Motorhead, ¿no? Hablamos. Sí, después de Motorhead, pues, en la actualidad es claro, Scorpion, creo. Claro. Kotak no. Sí, y empezamos a hablar con el italiano y la verdad que él fue anteriormente batería en algunas bandas en su país, Italia, y la verdad que empezamos a hablar un poco más seriamente de montar algo y a la vez yo conocía al bajista, que en la actualidad es guay de rock and roll, y entre los tres pues empezamos a buscar a gente que le enrolle el tema glam, y la verdad que no fue complicado, aunque parezca mentira, como tú dices, aquí en Islas Canarias pues es un estilo que la verdad que es bastante difícil de llevar. ¿Y tú mismo eres de origen ecuatoriano, ¿verdad? Sí, así es. Yo soy de Ecuador, que anteriormente viví en Madrid 12 años y conozco un poco la movida allí, lo que se lleva el glam, el metal en general, todos los estilos. Y el guitarrista rítmico es medio gallego, medio finlandés, de padre finlandés y madre gallega. Y los dos y el resto, como es el guitarrista solista y el bajista, pues son nativos de aquí, de las Islas Canarias. Para terminar, me gustaría que me explicases un poco esa iniciativa que permite que los artistas que estéis en Canarias tengáis la ocasión de, bueno, de por lo menos sufragar gran parte de los gastos que supone, claro, vuestras visitas a la península. Yo ya me había enterado por alguna otra banda, pero sí que me gustaría que explicases cómo funciona esto, cómo se solicita y si realmente es efectivo, ¿no? Es decir, que supone que por lo menos no vais a tener grandes gastos, dado que existe esa posibilidad. Sí, a principios de año, cuando empezamos a intentar salir al resto de islas, pues nos enteramos que el gobierno de Canarias subvenciona los billetes de avión para las bandas, para que intenten dar a conocer su música fuera de las islas y entre islas. Y pues gracias a ello hemos viajado a Lanzarote, lo que es Gran Canaria, un par de ocasiones, y esta vez pues lo solicitamos y gracias a ello pues el coste va a ser en principio cero, gracias al gobierno de Canarias que subvenciona los billetes y la verdad que estamos bastante agradecidos. Uh-huh. Y una vez que habéis disfrutado de esta ayuda, ¿cuándo podríais volver a solicitarla, por ejemplo, ¿no? Porque eso tendrá sus limitaciones, digo yo. Sí, yo creo que no sé la cantidad de dinero que disponen para cuántas veces solicitarlas, pero en este año, pues, con Madrid han sido cuatro veces y la verdad, cuántas veces no te puedo decir la verdad cuántas. Uh-huh. Dispone cada banda, pero no tenemos, gracias a Dios, pues, no tenemos problemas de ello. Pues nada, solo queda desearos un buen viaje y nada, esperamos disfrutar del concierto y pues hacernos fan de Pantiger a partir del próximo sábado. ¿Alguna cosa que quieras comentar, Leo? No, simplemente que bueno, en los días que van a estar aquí, pues vamos a hacerles un seguimiento. Vamos a estar por el Cat House en Vallecas y bueno, pues si ven a un grupo pintoresco, pues somos nosotros, que sepan que somos nosotros que estamos quemando Madrid. Pues nada más, Josh, que ya no te entretengo más y enseguida hablaremos. No, no tengo problema. Enseguida vamos a hablar con la banda con la que vais a compartir cartel, con un componente de MILF, así que nada, te deseamos buen viaje y aquí a la expectativa de vuestro concierto. Gracias a Radio Enlace y a los seguidores pues del plan, que sepan que le vamos a meter caña y vamos a montar una verdadera pista de los 80 y a pasarlo de puta madre. Muy bien, muchas gracias a ti. Hasta luego, hasta el próximo sábado. Yeah. Y vamos con la otra banda, la banda que abrirá este doble concierto. Vienen de Valladolid, se llaman MILF. Y bueno, si buscas en Google lo que significa MILF, te podrás dar cuenta, ¿no?, de las connotaciones que tiene el nombre de este grupo. You know what that means. What it always means. I'm going to have a little fun. A blue dress with some blonde hair is blowing on the wind. I know she's hot. One hand just goes inside the breast to find a dildo. She loves to give herself some pleasure in the car, in public bars. And starts the movement and the tension to the Pues ahí estaban MILF, el grupo que abrirá el evento, y con The Art of Squirting, también un tema guapo. La verdad que me ha gustado esta canción, me ha gustado lo que he escuchado de la banda. Parece ser que estamos intentando contactar con su guitarrista, y está Leo en ello para ver si nos puede adelantar un poco de qué nos van a ofrecer en este evento que tendrá lugar el próximo sábado. Así que vamos a pinchar un poquito de música mientras intentamos ponernos en contacto con ello, y vamos con otro grupo extranjero que se llaman Steel Panther mientras nos ponemos en contacto con el guitarrista de MILF. Looking good from head to toe. She's pues a ver si tenemos estamos en contacto con David Martínez, guitarrista de Mil. Buenas tardes, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, sí, os escucho. Ah, mira, desde Valladolid se escucha mejor, parece sí. Que desde Canarias. Pues háblanos un poco de qué consiste Milf, qué habéis hecho durante vuestros años de trayectoria y, bueno, pues véndenos un poco lo que vais a ofrecer este sábado en la Sala Barracudas. Pues mira, Milf es una banda que formó por allá 2013-2014, más o menos. Entonces la formaron los que ahora son el cantante y el guitarrista, con otros dos chicos que ya no están en la banda, se fueron, y empezaron haciendo pues un estilo muy glam metal, muy propio de los años 80, con una estética muy cercana a estos grupos como Poison, como puede ser Motley Crue, con las medias de leopardo, con las medias de cebra, los pelos cardados, un poco muy del estilo de Steel Panther. Antes incluso, bueno, ya eran conocidos, pero antes de que fuesen un fenómeno tan grande en sitios como, por ejemplo, aquí en España. Entonces, bueno, pues hemos venido haciendo hard rock, un hard rock glam metal desde entonces. Sacamos en 2015 el primer disco, el Rock Me Hard, que tiene tres temas propios y una versión, no una cover, vamos, sería una versión, porque cambiamos cosillas de Roxette, de la canción de Sleeping in My Car. Y nada, desde entonces hemos ido haciendo hard rock, nos hemos ido endureciendo un poquito, saliendo siempre con el pie puesto en el glam, siempre con un pie puesto dentro del glam, pero endureciendo un poquito hacia el hard rock y hacia unos sonidos más contundentes, más parecido a lo que se está haciendo ahora en el norte de Europa, ¿no? Que tiene mucha... es casi una especie de neoglam, de resurgir de esta música ochentera, pero con grupos como Heat, como Hardcore Superstar, como puede ser Reckless Love, y estamos un poco más cercanos a ese sonido ahora mismo. Y nada, pues este sábado ofrecemos un show que somos una banda esencialmente de directo, un show con una música muy potente, con temas de hard rock y de glam, tanto versiones como todo, como temas nuestros, y sobre todo mucha diversión, mucho alcohol, mucho buen rollo, y para todo el que quiera pasarse, la oportunidad de escuchar buena música en la mejor compañía. Ajá. Dentro de vuestra trayectoria, ¿habéis tocado mucho? ¿Habéis tenido etapas así un poco más? Parecía que habéis tenido alguna etapa, digamos, que habéis estado un poco en barbecho, por decirlo así, ¿no? Sí, estuvimos... hemos tenido unas temporadas en las que hemos tocado bastante, sobre todo hace un par de años sí que tocábamos bastante, y antes y tal, pero a partir de, bueno, hemos tenido algunos cambios de formación desde un año a esta parte, que hace más o menos un año es cuando sacamos el último videoclip, y a partir de esos cambios de formación, pues estábamos pendientes de encontrar otro nuevo batería que encajase, otro nuevo guitarra y tal, hemos estado fluctuando un poco entre miembros, y eso nos ha lastrado un poco y nos ha hecho estar un poquito más parados, pero ahora ya estamos con la formación completa al 100%. Estuvimos haciendo un ensayo el otro día, sonaba potentísimo. De hecho, hemos anunciado esta semana nuestro nuevo guitarrista, que es increíble, y será su concierto debut, además, este concierto, y el tío está perfectamente preparado. Entonces, bueno, pues ahora estamos a tope y seguiremos a tope durante mucho tiempo y subiendo. Bueno, pues no nos da mucho tiempo más, pero sí que deseando ver esa descarga, ¿no? De un estilo que tampoco es muy habitual ver en las salas. Y bueno, pues saluda Leo, que está aquí, Leo Cebrián, está aquí acompañándonos. ¿Qué tal, David? Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí construyendo el castillo del glam. El castillo, el gran castillo del glam. Sí, señor. Antes era power metal, ahora es glam el castillo. Ahora es glam. Primero lo construimos y este sábado lo tiramos abajo. ¿Cómo? Claro que sí. Ahí, dadaísmo puro. Bueno, pues David. Este sábado lo destrozamos. Pues nada, pues muchas gracias por tenerme en la radio y esperamos veros a todos ahí en el concierto dando rock and roll. Muy bien, David. Muchas gracias y, bueno, parece que se ha cortado la comunicación. Bueno, Leo, pues un poco de información, forma de conseguir las entradas, forma de... Pues si alguien quiere la entrada y sobre todo asegurarse la chapa esta estupenda y bueno, un CD regalo, que nos escriban tanto al evento como al Facebook de losmejoresrock.com. Antes, horas antes, porque la última fiesta hubo gente que nos escribió una hora antes y no pudimos ver, gestionar las invitaciones. Entonces, todo lo que sean las anticipadas, cuanto antes, de esa manera, y si no, pues 10 euros en taquilla a partir de las 9 de la noche del sábado 5 de octubre en Barracudas, Parque de las Avenidas. En el, muy cerquita, muy bien comunicado, por la zona del Parque de las Avenidas. Y bueno, pues allí quedamos emplazados a esa fiesta. La verdad que había un montón de temas más que tocar. La actividad que ha habido durante el verano de losmejoresrock.com, que ha sido muy, muy prolija. Y algunos conciertos, ¿no? Pero bueno, pues quedará para otro momento. Y si no, que la gente pues lo lea a través de losmejoresrock.com. Claro, además estamos empezando la temporada, como quien dice, el curso. Así que bueno, nos quedan todos estos meses hasta el próximo verano. Y bueno, ahora no, y luego me contarás cómo se va a llamar el programa. Claro, claro. Otra es que, musical, ahora, que me he quedado aquí un poco a cuadros. Bueno, bueno, pues vamos a despedirnos con otro representante del glam, en un sentido no tan heavy metalero. Estamos hablando de Star Mafia y con su último disco, que se llama precisamente Glam. Con la música de Star Mafia nos despedimos hasta la semana que viene. Vendrán Hermes Calabria y Valdés, integrantes de ese grupo donde también está Sherpa, que se llaman Los Barones. Así que el miércoles que viene te esperamos aquí a las 4 de la tarde. Muchas gracias por la escucha. Yeah.